Yo quisiera ser camino para que me caminaras. Yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras. Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu sed. Quisiera que le pusieras a mi cariño interés. Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos. No importa que resbalara y me secara en tu rostro. Quisiera ser lo mejor que tú desees en la vida. Se fuera mi timidez. Yo quisiera ser el aire que te toca y no lo ves, para que me respiraras y estar dentro.